aquí entre nos. Comentarios con sentido. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Con Jorge Saldaña. El estilo lamentablemente inconfundible, el conocimiento profundo y la acumulación de experiencias para platicar aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo: tuyo es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Muy buenos días tengan, amigas, amigos que nos escuchan en ABC Radio, en el 760 de AM y también en www.abcradio.com.mx. Este es su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde los estudios Tepeyac en Reforma y Avenida Hidalgo. Les damos nuestros teléfonos, el 5518-7760. Este es para el Valle de México. Y también tenemos una alada sin costo, 01-800-581-8248. También recuerde, estamos también transmitiendo por internet a través de Radio República y Radio AMLO.tv, y puede escribirnos al correo electrónico aquí entre nos @abcradio.com.mx. En esta ocasión, en la operación técnica, nos acompaña Fernando Tornero, Roberto Hernández en la voz, y los dejamos con el titular de este programa, que es Jorge Saldaña. Buenos días, Jorge, ¿cómo te encuentras? ¿Qué pasa, mi querido Roberto? Buenos días. Pues muy bien, aquí con la expectativa de que iba a haber un magnífico día. Y entonces, que no, que ya se nubló y todo esto, y toda la radio y la televisión diciendo, ahora sí va a ser calor, ahora sí va a ser calor, y no es cierto, no hubo ni calor ni nada, y ya hace frío. Y fíjate la coincidencia, hace un frío que pela, como dice el dicho popular, y luego no hay agua, entonces hay humedad a un 80-90%. Entonces sí estamos en unas épocas verdaderamente enloquecedoras en lo que respecta al clima. Y nada más, ¿cómo te pinta este final de año y cómo se avizora el que comienza hoy en la noche, mi querido Roberto? Pues en esta noche pues se avizora un año en el que, bueno, para empezar va a haber una buena cantidad de alzas. Ya recordamos que, pues, para empezar, los tortilleros están amenazando con subir el precio del producto. También los panaderos. México se revalora, ellos, ¿verdad? Todo va a subir, caracho. Pues yo todo. Creo que, fíjate que ayer quería hacer un ejercicio aquí en la televisión de Jalapa, pero no creo que se haya logrado convenientemente, porque examinar es dónde estamos, qué somos, cómo ha transcurrido la época, los que tenemos canas y tiempo ya que contar. Pues sí, el problema. Los que tenemos que contar, decimos, oye, pues las cosas no eran así, algo está cambiando. Ya no ese proverbio popular de no sentir lo duro, como dice, ya no siento lo. Lo duro, sino lo tupido, ¿verdad? Exactamente. Es decir, entonces que, o como decía el cómico de la televisión, una tras de otra. Es decir, no, los males no vienen solos, sino aparejados y en cadena unos y otros. Eso lo tiene que saber el hombre, que no, el hombre, no, la institución, la esencia del poder y quien gobierna lo tiene que saber. A mí ayer me hicieron pensar mucho algunos compañeros, porque grabamos el programa de del día de mañana, sábado, Tierra Nuestra. Entonces, yo hago una mirada, ¿cómo se dice? Introspectiva, intro hacia adentro de mí. Y digo, oye, pues, ¿qué seré tan pesimista? Entonces me hacen hacer la duda, evidentemente, no se puede estar seguro, en mi caso, ni de uno mismo. Creo que uno mismo es el primer área, la primera área en la cual uno debe de dudar de uno mismo, es decir, hasta qué punto tengo la razón, hasta qué punto estoy cerca de la verdad, hasta qué punto soy sincero, o todo lo que hago es producto de una cierta patología, enfermedad o deformación. Todo eso puede uno preguntar. Pero yo digo, bueno, ¿hasta qué punto yo podré ser pesimista, que veo las cosas de México y cuando me hablan de avances digo, no, pero es que no son avances? No me acuerdo que un compañero me decía, es que niegas la esencia de la democracia mexicana, niegas nuestra democracia. Sí la niego. Es que es efecto de tu patología, de todo verlo mal. Es posible. Pero a ver, es como eso, eso que alguien que crea en la Virgen X o en la Santa Muerte o en San Judas Tadeo, así lo creo yo, por a falta que sea verdad o que se me demuestre lo contrario. Para mí, que las deficiencias de México, que muchos de ustedes comparten al escuchar nuestro programa, son reales. Lamentablemente, desde un punto de vista estrictamente personal, y no los quiero contagiar, usted puede pensar, y obviamente pensar como los locutores de las grandes cadenas televisivas, decir que vivimos en una época democrática. Yo pienso que no, y pienso que no, y fundamento lo que pienso al decir es que en si la resultante es la democracia, examinemos de dónde proviene. Y si la democracia es efecto de algunos hechos que tienen que ver con la corrupción, entonces ya no es democracia. ¿Me explico? Porque un árbol, el olmo, no da manzana. ¿O sí? ¿No? Pues si no da bellotas, pero no da limones o naranjas. ¿Por qué? Porque si a la base de una vida política hay elementos de altísima corrupción e injusticia, no puede dar como efecto un sistema estrictamente democrático. Podrá ponérsele el nombre que se quiera, pero no estrictamente democracia. Esa fue una de nuestras discusiones. A ver si se los pongo el audio de esa hermosa discusión con intelectuales de Jalapa relacionados con la política, con los cuales obviamente como dicen aquí, nos peleamos. No nos peleamos, discutimos de una manera acalorada, porque yo no puedo dar por sentado de que alguien afirme que hay muy importantes e interesantes opciones de educación en México. Así dicho fríamente, sí. En estricto sentido, no. ¿De qué le sirve al 60% de la población, entre los cuales hay un 18 o 20% que tiene deficiencias alimentarias, un porcentaje muy elevado de los que no tienen trabajo, otro porcentaje muy elevado de los que son clase media, que están produciendo o que tienen una juventud ni, y que me diga, si hay opciones de educación muy buenas? Están los legionarios de Cristo, están las escuelas del TEC de Monterrey, está fulano de tal, la Academia de Puebla de la Ibero, o lo que sea, que no niego la calidad de ellos, pero que obviamente pues no son para todos, ¿verdad, Jorge? No son para todos en absoluto. Y la resultante es trágica y terrible en cuanto viene de fuera el señor de la OCDE, el señor Gurría, y dice, qué bruto, mano, tus muchachos no saben ni hacer cuentas ni escribir el español y no fijan las ideas. Yo no puedo pensar ni decir que tenemos una educación a la altura de los grandes países civilizados de la Tierra. Y ahora nadie me aceptaría porque dicen, no, pues tú estás enfermo mental, tu patología es porque no te dejan entrar a la televisión de México. Yo digo, es que no es posible que un pueblo tenga como principal conducto de educación la filosofía, los criterios y los valores de la televisión. Y sí, tú, ¿por qué no te da un programa el señor Azcárraga? Bueno, pues aunque esté yo resentido, si quieres decir eso, el problema no es que esté yo resentido, sino que diga la verdad o una mentira. Porque pueden ser las dos cosas o las tres. Puedo tener dolor, resentimiento, frustración, depresión o enojo, como le quieras llamar, y decir verdades o decir falsedades o verdades a medias. Independientemente de lo que yo resienta, como me decían los medios de comunicación han cumplido profundamente, bueno, han cumplido pues a secas con su tarea de informar, no son actos de caridad, son empresas. Ah, bueno, desde ahí yo pienso que esto hay que rehumanizarlo. Un medio de comunicación que educa y es una empresa pone en peligro la esencia de ese pueblo o de esa ciudadanía, porque el criterio del empresario no siempre o generalmente tiene como objetivo el hacer dinero, no el hacer el bien. Ahí póntela, o acaso le va a preocupar al señor que produce tortillas o pan que esté verdaderamente alimentado el pueblo. No, le interesa vender más, no que yo tenga los elementos necesarios para el desarrollo físico del pueblo. Tanto se ha visto eso, que hay montonal de productos que le meten un montón de porquería, le meten a cosas chatarras, ¿verdad? Que no tienen, ¿no acaso de vez en cuando encontramos que se le están echando productos químicos que lesionan la salud o que son cancerígenos? ¿Por qué? Porque la finalidad no es ni el bien, ni la educación, ni la civilización. El bien es hacer negocio, esa es la sociedad. Entonces, sí. El hecho de tener los, ¿cómo diría? Yo diría los pies sobre la tierra, pero algunos a esto le llaman pesimismo. El mismo presidente de la República ha tenido invectivas o condenas muy, muy subrayadas y muy vehementes acerca de aquellos que no ven el bien de un sistema político. Y yo francamente no lo veo. Cuando digo francamente es francamente, porque puede ser muy amigo mío el señor licenciado Gers Manero, a quien saludo, o el señor Navarrete, o la maestra Beatriz Paredes, a quien aprecio, o Malio Fabio Beltrones, o el señor Ebrard, o la simpatía que tengo por Andrés Manuel. Sí, pero entre todos finalmente no se ha podido lograr el hecho de hacer una clase dirigente a la altura de la nobleza y tradición del pueblo mexicano. Podemos hacer como un principio de fin de año y principio de uno nuevo, el hecho de decir que el pueblo de México ha estado en un estadio superior al de sus respectivos gobiernos durante mucho tiempo. Hemos, quiéranlo o no, porque, y voy a decir las virtudes que yo le veo al pueblo, es un pueblo dócil, indiscutiblemente. Es un pueblo que tolera mucho. Es un pueblo que aguanta. Hasta en Bolivia nos damos cuenta cómo los indígenas se levantan y le mientan todo lo que mentable a su salvador, a Evo Morales, a quien los puso en el mapa de la existencia mundial, al indigenismo latinoamericano. Ahora tiene bronca con él porque tuvo que tomar medidas, quizá obligado por las circunstancias de carácter mercadotécnico o neoliberal o empresarial. Tiene que subir la gasolina o la educación o los pasajes o lo que sea, y el pueblo se levanta verdaderamente airado en lengua aymara, y con su vestido folclórico se nota que le están reprochando con vehemencia y tendrá que hilar muy despacio y rehacer eso que en México demagógicamente llama reconstruyendo el tejido social. No sé, a ver cómo te las bandeas, a ver cómo te la acabas, porque tiene que hilar muy delicadamente para tomar las determinaciones adecuadas. Bueno, inclusive por eso estaba yo hablando de las virtudes del pueblo mexicano. Es un pueblo que no sabe protestar, es un pueblo que va a todas. En Jalapa hay un dicho que dice, dadas hasta puñaladas. Sí, hasta las puñaladas, Jorge. Sí. Entonces aquí vienen y hacen su chorcha cualquier político. No hablo de Veracruz, hablo de todo México. Somos un país dócil, adecuado, obediente. Así nos hicieron nuestros conquistadores, hay que reconocerlo. ¿Cuántas tropelías no cometieron y se siguen cometiendo en aras de la cristianización, en aras de la disque evangelización? A lo largo de la historia de México se ha visto que el pueblo de México ha estado acostumbrado a que dócilmente inclina la cerviz y entonces dice que sí prácticamente a todo. Y le puedes meter el bicentenario y le metes chalala y le metes acuda usted a votar por el candidato y ahí viene. No, tú no sabes, bueno, sí, quizá lo sepas, pero a mí me tocó en 2006 la llegada a Jalapa de, no sé, 500 camiones para la campaña del Partido de la Acción Nacional. He visto otras, pero esta fue la más reciente que me vio. Y me quedé viendo cómo en una callejuela de las de Jalapa había, pues me tocaba ver, a unos 50 camiones. Los camiones seguían, evidentemente. Hubo una vez en un candidato que ya no pudieron entrar los camiones a Veracruz. Se pasaron los diputados en la organización y era para recibir a un candidato del PRI en Veracruz. Cardel está como a 60 kilómetros de carretera buena. Bueno, pues la cola de los camiones que ya no pudieron entrar al puerto estaba en Cardel. 60 kilómetros de camiones llenos de gente que estaba bloqueado ya al puerto, y así en Jalapa. Y ver a las indígenas totonacas de la sierra de quién sabe dónde, quizá de Puebla o de mismo Veracruz, eso es lo de menos, amamantando niños con los ojos perdidos, comiéndose una torta sin saber en qué país y a qué iban. Cientos, mujeres indígenas leadas con su banda en la cintura, su traje de manta, deben haber sido del altiplano, Zacapuastlas o quién sabe de qué región. Pero ya digo, y lo más evidente, lo más que te da así como cosa, pero ¿a qué vienen? ¿Pero qué son? Pues vienen por la torta, vienen porque les dan 100 pesos, no sé por qué, pero esa es la génesis, ese es el origen, esa es la etiología de nuestra democracia. Por eso cuando dicen esto hay que reconstruirlo, yo estoy de acuerdo, sin que por eso tenga que aceptar que soy un pinche pesimista. Me niego, es la evidencia, esas cosas. ¿Cómo me puede alguien demostrar con lenguaje humano que no tengo razón? Perdone por la vanidad, quizá en otras cosas sí, pero digo, por ejemplo, en eso. Bueno, en fin, adelante, mi querido Roberto. Bueno, vamos a hacer una pausa, Jorge, y volvemos con más aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos con Jorge Saldaña. Regresamos. Y entre nos con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa Aquí Entre Nos con Jorge Saldaña. Les recordamos nuestros teléfonos, el 55 18 77 60, en el Valle de México. También tenemos a su disposición una alada sin costo, 01 800 581 82 48. También recuerde, un correo electrónico que tenemos también es el de aquientrenos@abcradio.com.mx, y también lea la página www.notipoemas.co.cc. Bueno, Jorge, vamos contigo, ¿nos escuchamos? Nos escuchamos, adelante Roberto, ¿qué debemos comentar hoy? Pues sí, lamentablemente lo que mencionábamos de que pues siguen los aumentos y sigue toda esta cuestión de los, ¿cómo le llaman ahora también en el argot neoliberal? Los ajustes. Los ajustes inflacionarios, justamente, Jorge. Sí. Y pues bueno, podemos también recordar pues todos los casos que ha habido de pues asedio, o mejor dicho, de hostigamiento contra la clase trabajadora. Bueno, aparte de los aumentos, tenemos pues justamente el hecho de que pues algunos de ellos han sufrido los recortes, los famosos recortes de personal. En concreto, pues tenemos por ejemplo ahí el caso de Mexicana, que fue el más emblemático. Bueno, Jorge, pues, y pues vemos un panorama, como tú lo mencionabas, poco halagüeño para el próximo 2011. Sí, un poquito lo que estás diciendo es como si la ciudadanía y el poder caminaran por caminos diferentes. Cada quien tiene sus preocupaciones, cada quien tiene su jerarquía de valores. Lo que pasa es que la ciudadanía tiene un ángulo filial y es dependiente, inclusive patológicamente, por lo que hace el de arriba. Y tú ves, cuando hay una fiesta aquí en Manderilla, y viene el presidente municipal y se pone y tocan los tres tambores, y están las cuatro o cinco muchachitas que ya hay más, pero en fin, y marchan, están repitiendo las ceremonias del Zócalo. Ese presidente cree que vive en los pinos y tiene el gesto, la actitud del presidente de la República en turno. Yo me acuerdo que siempre decía yo, le hacen igualito que en México, igualito que en la televisión, le hacen aquí. Es decir, tienen la misma investidura. Y eso se repite a escala nacional. Están imitando la forma, la escenografía, la esencia, la teatralidad de la ceremonia de México, pero sin una esencia verdadera de lo que puede ser la necesidad, las necesidades del pueblo. Entonces estamos viviendo una época escenográfica de la política, una época filmable. Cualquier funcionario, a mí por eso yo me reservo mucho de entrevistar a funcionarios, comienza evidentemente por mencionar a su jefe superior, porque es como su credencial, su tarjeta de elector, y va a entrar al medio de la comunicación y dice: señor licenciado, vengo aquí para decirle a usted que estamos en el hospital X, que estamos en la clínica tal, que estamos en el camino de la banderilla, en el crucero número tantos, que somos guardianes de tanto. Como ya lo dijo el señor licenciado Rocafull Bracamontes de Rosesvera y del Valle, y él, como ya le repito, el señor licenciado Bracamontes y tal, y lo dice tres o cuatro veces. Ese hombre ha dejado de pertenecer al pueblo, ha dejado de pertenecer a la ciudadanía, porque no se ocupa, su preocupación primordial no es la gente del crucero que se va a romper la cara en el bache de ahí y que ya lo van a arreglar o no lo van a arreglar. Él lo que le importa es mencionar a su jefe porque tiene sus quincenas seguras, porque su jefe va a ver en él alguien dócil, agachado o agachón, como ustedes quieran, que lo va a obedecer y que está dependiente de él. está propiciando una conducta paternalista de decir, yo te protejo, tú me debes respeto, obediencia, reconocimiento, y tienes que decir que soy tu papá, hijo de tu quién sabe qué, porque si no, te tienes que largar a trabajar a Chihuahua, por decir algo. Si está aquí, si está en Chihuahua, dice, te vas a Veracruz. Porque el que tiene poder es como si fuera papá, un mal padre, porque en realidad no le importamos como hijos ni como ciudadanos. Si le importásemos como hijos, le doliese verdaderamente cuando nos pasa algo, y le vale gorro. No sé si la expresión describa lo que les valga. Y lo único que hace es decir, lamentablemente fueron confundidos y son víctimas colaterales. Y ya. Y seguiremos investigando. Y he girado instrucciones precisas y no escatimaremos, esfuerzos hasta no dar con los culpables. Y a otra cosa, mariposa, porque me voy a una inauguración. Y mole. Hasta ahí le importaron sus hijos, entre comillas. Pues es como tú mencionas, entre comillas, porque realmente el problema, yo creo, en este sentido de la transición democrática es justamente que todavía tenemos, bueno, la ciudadanía tiene la visión de este estado paternalista, ¿no? Como le llaman, de que pues pero es el bueno, patrón. Bueno, justamente. Fuera que fuera paternalista, en realidad, mira, paternalista. Ahorita tú me vas a acordar que tiene la memoria fresca el presidente de Paraguay. Ah, bueno, él pues es literalmente el padre de la patria, ¿no? Que es un viejo guerrillero panzón y que en su actitud y en todo es como un papá, como un abuelo de su tierra. ¿Cómo se llama? Fernando Lugo, ¿no? Pero bueno, él sí literalmente es el padre de la patria, ¿no? Entonces el de Uruguay. Ah, El Tupamaro, el guerrillero. Ahorita lo vamos a... Búscame por ahí, presidente de Uruguay. Sí, porque el presidente de Paraguay... Mira, yo lo veo paternalista viéndole un buen sentido. Yo creo que no está condenado. Vamos a consultárselo la semana entrante al psicoanalista. El paternalista, en el buen sentido de la palabra, que quiere decir ver a alguien filialmente, claro, no para protegerlo, mucho menos para explotarlo y burlarse de él. La televisión en México es paternalista, pero paternalista para explotar a la gente y para retacarle la necesidad obsesiva y continua de comprar, de donde saca un beneficio. Esto no es un paternalismo, se llama, ¿cómo te voy a decir?, proxenetismo. Es decir, el hecho de tener a alguien bajo su férula para explotarle y sacarle lana, que es diferente. Lula, por ejemplo, como que se respira con él el hecho de ver a los brasileños como sus hijos. Y llora porque se va, porque cuando alguien tiene que separarse de un hijo, llora, lo cual me parece de una humanidad enternecedora. Por cierto, que en broma estaba yo diciendo en Twitter que no se le prenderá el foco a our president en México, decir, oye Lula, ¿no quieres venir a echarnos una mano a México? Decir, una ayudadita, pues eso no pasa nada. No decían que López Mateos era guatemalteco y que muchos han gobernado algún lugar y que sean de ahí. Eso no es el problema. Entonces, si Lula tiene como una de sus principales características, hay que ver cuántos millones de euros tienen los bancos de Suiza Lula da Silva. ¿Cuántas propiedades tiene en el Tamarindillo, en Oaxaca, o cuántos edificios tiene en Cancún, o cuántos edificios tiene el Paseo de la Reforma? No se sabe qué capital tenga Lula en México, mi querido Roberto. ¿No has oído alguna nota? Pues no, Jorge, y pues esperamos que pues él no vaya a cometer ese error de haberse enriquecido a costa del pueblo. Bueno, ha hecho su gran labor, lo que se pueda decir de él. Pues habría que ver un poco y cuál es la tasa de... Porque según el dicho de México, un político pobre es un pobre político. Entonces yo no sé si esto ha sido la bandera de Lula da Silva, y en el caso de que Lula haya sido entonces nos lo invitamos a que se haga, por ejemplo, que venga y que se funde para él un instituto, el Instituto, no, la Secretaría Nacional de Combate a la Corrupción, por ejemplo. No hay, ¿verdad? ¿O sí? Pues no, Jorge, y esperamos que él no quiera chamba, ¿eh? Y esperemos que él no quiera, no sé, formar su propia fundación, no sé, algo así como el Centro Lula o cuestiones por el estilo, que pues, mira, se quiera mantener. Ahorita lo que debería hacer Vicente Fox es irse allá con Lula para decirle y ilustrarlo cómo hacer el Fondo San Cristóbal, es decir, el fondo o la institución cultural San Cristóbal, para que Lula empiece a hacer. Pero no se conoce que esté casado, no se conoce la mujer de Lula, ¿verdad? La Marta Sagún de Lula, no la conozco yo. Pero en todo caso, Fox le puede decir cómo dar conferencias por el mundo y hacer ¿cómo se llama? Una hacienda San Cristóbal, no parecería en San Cristobaliño, ¿eh? San Cristobaliño. Que Lula ponga una biblioteca de San Cristobaliño para enseñarle al mundo la honradez. Eso sería muy bonito, y así México trascendería por medio de sus expresidentes, entre los cuales hay verdaderas luminarias en el mundo, históricamente hablando, desde luego. Bueno, pues todo eso para decirles que ojalá viniera Lula a hacerse cargo de una secretaría que acabo de fundar en este momento. Sí. Y que se llama la Secretaría de Combate a la Corrupción. O de la auténtica función pública, Jorge. Pues desde luego. Pues vamos a hacer una pausa y volvemos con más aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos. Con Jorge Saldaña. Continuamos. Y estamos de regreso en su programa Aquí Entre Nos, con Jorge Saldaña. Les recordamos que en internet nos puede escuchar a través de www.abcradio.com.mx. También puede escuchar este programa a través de Radio República, Radio AMLO.tv, y también puede escribirnos un correo electrónico en la dirección Aquí Entre Nos, todo junto, @abcradio.com.mx. Y volvemos contigo, Jorge. Pues lo que mencionábamos, pues este Agnus Horribilis pues está dejando ya finalmente, lo mencionábamos hace una semana, ¿no, Jorge? Ya se está acabando finalmente. Que es lo bueno que se va a acabar. Faltó decirte que notipoemas.co.cc, hoy les recomiendo que lo oigan o que lo vean, porque ahí lo pueden leer respecto a este año. Pues en sobre fin, todo por la imagen, Jorge. Sí, sí. Debo decirles que hay una serie de palabras que me gustan mucho como pensamiento de fin de año y principio de otro. En el hipotético caso de que al terminar un año termine una época que es discutible, es más, no creo que sea así. Pero si lo marcamos un poco con la ingenuidad popular de decir año nuevo, vida nueva, ojalá y así fuese. Y hay dos o tres palabras que me gustan mucho. Comenzamos, y aquí mismo, con la valoración que le dábamos en nuestro programa a lo alternativo, que viene de una palabra latina que significa alter. A mí me gusta mucho acordarme de cuando era estudiante y entonces se enseñaban raíces griegas y latinas. Alter significa otra cosa, otro. Alter es otro. Y entonces 70 años bajo la égida o férula de un partido donde estaban los lineamientos, la literatura, la oratoria, la patria, la poesía, la hora nacional, los medios de comunicación. Toda mi juventud yo la pasé teniendo que apechugar, pero en fin, que vivir en relación, convivir, y no digo que no digo que lo sentí como dictadura, ni mucho menos. Había menos zozobra que en la actualidad, eso es un hecho real, lo cual no quiere decir que estuviésemos en condiciones óptimas de salud social, no. Pero de todas maneras, esos 70 años de del PRI que me tocó vivirlos, pues eran relativamente tolerables, aunque no eran la perfección. Y esos, ese tanto tiempo, después en los programas esto decía yo, pero es que hay que cambiar. Pero es que la palabra cambio se ha desgastado tanto. La palabra cambio, que significa evidentemente una sustitución de una cosa por otra, pues por otra, obviamente mejor. Porque si el cambio resulta que sales más amolado, pues no fue cambio, es una caída, un lapso. Lapso significa caída, un resbalón hacia abajo. Entonces sí había que cambiar por eso, pero la palabra cambio, pues evidentemente yo tengo catarro y tengo una pulmonía, hubo un cambio, pero el sentido que le daba el político al cambio era de que hipotéticamente al cambiar íbamos a mejorar, y no es cierto. Cambiaban presidentes, cambiaban eslogan, cambiaban anuncios televisivos, pero era la misma gata. Y así no era el caso. De ahí vino la idea de lo alternativo. De ahí vino la idea de transformación. Yo inventé en los programas palabras como la metamorfosis de México. Cambiar de forma o de esencia, cambiar del modo de ser. Después, ya ahora en estos días, en estas semanas, vino la otra idea de reinventar el país, y otra la de rehumanizar el país. Todas estas palabras, alternativo, rehumanizar, reinventar, transformar, cambiar la esencia, darle otro sentido, utilizar otro lenguaje, es lo que reclamamos como primera medida para que haya una verdadera transformación en el sentido del país. Mientras los valores sigan siendo los mismos, mientras el mecanismo, es decir, yo digo que yo soy político, yo digo que lo hago bien, yo digo que tengo la posibilidad, tengo mi cámara de televisión la cual he pagado, tengo mi espacio, mi tiempo triple A y mi encuestador Roy Campos o Roy lo que sea, que va a hacer la encuesta y me va a dar veracidad para que lo que yo diga, ustedes, pueblo, lo crean. Ahora, ¿qué voy a decir? Voy a decir deseos. Es decir, ¿cómo deseos? Sí, porque el pueblo mexicano, ustedes conmigo, ustedes, estando en una verdadera comunión, en una unión fundamental conmigo, emprenderemos la recia tarea de volver a tejer el tejido social. Vamos a rehacer el tejido social. Pues esto, remendarlo, ¿no? Mejor pues, dicho. Remendarlo sería lo ideal. Pero surcirlo. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir nada, Roberto. Quiere decir un eslogan. Y te juro que el 80-90% de la política está fundamentada en los dichos, dicharachos y tiempo triple A. Me decía uno de los gobernantes más preclaros en plenitud de su poder, me decía, olvídate, los locutores, los oradores han pasado. No los locutores, esos no han pasado. Han pasado los oradores, los que cultivaban el arte de la oratoria, convencer con la palabra, no acarrear compradores, que esa es la tarea de un locutor. a ser compradores. Vive en una empresa cuya finalidad y su patrón quieren vender, no convencer. Ese es el matiz. Entonces me decía este distinguido y querido amigo, no, si lo que sucede es que antes era el tiempo de los oradores, ahora con un anuncio triple A convences y dices, no, le digo, perdóname, con un anuncio triple A en los mejores horarios, obviamente triple A significa a las 8 de la noche, los mejores horarios, la resultante es que tienes quizá muchos autómatas o zombies que vayan a votar por ti, no aquellos que les convenza tu buena acción, que ese es el arte de la política. El hecho de que yo me comporte a la altura de las demandas y exigencias de mi pueblo, es decir, con honradez, y que ponga yo toda mi capacidad para poder solucionarle sus problemas en vida o hacerlo menos angustioso, y para eso se reclama absoluta y totalmente una vocación, no el hecho de cumplir con las necesidades de un empleo, que es diferente, porque un empleado está viendo a qué hora sale, y un político no debe tener reloj de entrada ni de salida. Si no, por ejemplo, hace 6 meses que ir a Jalapa de banderilla es poner en peligro su vida. Por unos, me parece que conté unos 12 baches de carácter mortal. No tanto porque te dé un golpe al pasar con el carro, sino porque alguien inadvertidamente ve un bache profundo de 10 o 15 centímetros y da el volantazo y se hace a un lado para no fregarle las muelles a su carro. Sí, pero al dar el volantazo saca de la carretera al carro que inadvertidamente va junto a él, y ese carro se va contra la viejita que viene en la banqueta, y pasan días y noches así 6 meses y no hay un pinche presidente municipal que agarre un camión de grava y lo vaya a tapar. ¿Por qué? Porque no nos quieren. Yo he estado tentado de hacerlo personalmente, pero sí lo he comunicado, porque, bueno, ¿y por qué no agarran un camión de...? Pues fíjate que no puedo porque la dependencia tal no me corresponde, y la otra dependencia no está, y la otra pues anda de gira, y la otra está en junta. ¿Eh? Ah, sí, otro, porque no hay dinero y no ha llegado, no ha bajado el recurso. ¡Qué eufemismo! Fíjate, bajar el recurso, a la madre, o ya cayó el recurso. Ese caer es muy popular, no, como debo decir, es muy dentro del pesimismo nacional. Cae la lluvia, cae la nieve, cae la llovizna, entendiéndose que el caer es producto de una voluntad intangible, inacible y no previsible, como es la voluntad divina. Las cosas por voluntad divina, cae un rayo. ¿Quién coño va a mandar un rayo? Cae la lluvia, cae la llovizna. Pues sí, ya cayó el recurso, dice la Veracruz. Quiere decir, no sabemos cómo ni por qué, pero cayó un poco de lana y sobre ella le caen todos encima. Así no se puede. Por eso decía yo que a veces o muchas veces a esto le llaman a mis amigos, que es mi pesimismo, y mis amigos de mi programa, pues espero que ahí ustedes ahí me ubiquen donde quieran, que ya saben que somos amigos y nos queremos, porque a veces cuando yo voy a los conciertos allá a México, que tengo la osadía de ir a cantar al Teatro de la Ciudad, que por cierto debo agradecer, ya le hablé a la señorita directora para decirle que muchas gracias porque siempre me han ayudado. Y luego me prometieron que me iban a llevar a Puebla, ¿eh? Queridos cuates de Puebla, les mando un abrazo muy fuerte. Ya hace días que no voy. Al doctor Brignani lo saludo con mucho afecto. Es muy efectivo. Ya me quitó mi dolor de nervio. no lo digo en broma, pero toco todas las maderas del mundo para que no me vuelva el dolor del trigémino. Es una mugre eso, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! Sí. Bueno, pero entonces Brignani en Puebla, le mando un abrazo muy fuerte a los parientes de Puebla también, y también me iban a invitar, creo que a Toluca o a Pachuca y eso, y luego ya ni me invitaron, pero no importa, el año 30, como dicen en Veracruz, si Dios nos presta licencia, en Guadalajara también me escuchan también. Qué bueno que el gobernador no ha quitado el programa, ¿verdad? No, sí, creo que es cuate. Bueno, a todos los parientes de allá, muchas gracias, muchas felicidades. Adelante, Roberto. Jorge, vamos a hacer una pausa y volvemos ya a los minutos finales de este último programa del año, aquí entre nos en ABC Radio. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Regresamos. Aquí entre nos, con Jorge Saldaña. Continuamos. Y volvemos a los minutos finales de su programa aquí entre nos con Jorge Saldaña. Y antes, Jorge, pues no, yo creo que es necesario mencionar, bueno, hacer un reconocimiento a todas las personas que pues a lo largo de este año pues una han gratitud y reconocimiento. Primero reconocerle pues a todos mis amigos, a Betty, a ti, a Milton, a todos los cuates de la estación que nos toleran y que nos tienen muy complacidos, ¿cómo te voy a decir? Muy consentidos, porque son muy amables todos con nosotros. Luego la institución, yo me aprecio que de trabajar en una institución donde hay un respeto absoluto y tranquilo para todas las bestialidades que a veces decimos. Yo calculo y pienso que muchas de las cosas que aquí se manifiestan no son del agrado de todo el mundo, de muchas personas, y que nos valga, y lo reitero nuevamente, que las decimos con toda sinceridad y que no tienen el patrocinio de alguien que me diga habla mal de fulano, habla bien de sutano. Eso lo he hecho en mi vida, sí debo decirlo, pero afortunadamente con el tiempo pues he podido evitar el hecho de cobrar por hablar bien de alguien. No es que quiera yo reprocharle a ninguno de mis colegas, ¿verdad? Ni mucho menos, Roberto, que pues quede que no lo digo por ninguno en particular. Usted pues ninguno de ellos, ¿no? No se estila en este país. No, eso no existe. En el mundo no se estila, mejor dicho. Muy bien, bueno, pues entonces a todos, gracias. Allá en México, a mis amigos, allá Maclovio, te saludo con mucho gusto, que siempre me trae cosas de allá de México, a la señora que vende mis discos allá en la Torre de Papel, a Emma Moreno que viene a contestar los teléfonos, bueno, simbólicamente a todos, a mis amigos los Frausto, que siempre oyen este programa, que les deseo salud y que estén en felicidad con la familia, son, bueno, muchísima gente, pero simbol a toda la familia que está en México, a toda la estación de radio, ABC Radio, y a todos, ¿eh? Bueno, Jorge, pero pues que no suene a despedida, simplemente nada más ese... También hay que decirlo, a Radio AMLO, Radio República, a Notipoemas, por supuesto. A Notipoemas, ese, y a todos ellos. Y de una vez te voy a decir el de hoy, porque es particularmente apropiado para la fecha. Si de casualidad dicen, mira lo que escribí ese güey, está bien. A los amigos del Twitter también los saludo con afecto. Pero si les gusta, búsquenlo en notipoema.co.cc, ¿verdad? Notipoemas.co.cc, exactamente. Dice así, el fin de año, obviamente. Este canto de amor y de esperanza hay que hacerlo, a pesar de las desgracias, pasando con cuidado entre falacias en busca de milagros y bonanzas. Que se acabe la guerra es un anhelo, es la sentida y general plegaria, es nuestra urgencia grande y prioritaria, mirando de los pájaros el vuelo. Que con el año nazcan nuevas rosas, que se abran los espacios y caminos, que miremos el alma de las cosas, que el poema se enrede con la prosa, como quería el poeta peregrino. Solo pedimos paz y no otra cosa. ¿Me entendiste, mi querido Roberto? Pues Jorge, sobre todo esperar que el próximo año finalmente ya no haya necesidad de pensar de manera alternativa, ¿no? Sí, o sea, que no haya que hacer poemas para la paz, carajo. Que sea algo natural, ¿verdad? Que podamos dedicarnos, no sé, como allá en Noruega, en Finlandia, en esos países donde, en donde pues simplemente una persona, bueno, un policía que dé mordida, pues sea noticia para todo el día, ¿no? Así es, mi querido Roberto, que la pases muy bien con tu familia, con tus seres queridos. También es extensivo a mi querido amigo Milton, que tan propiamente y puntualmente está pendiente del programa, ¿eh? Pues también a don Fernando Tornero, que está en la operación general. Sí, señora, don Fernando, de veras. Y también hay uno que es paisano de Jalapa, ¿no es él? Creo que sí. Sí, efectivamente. Ah, bueno, pues saludos, ¿eh? Y a Milton también, que pues está en la producción. También a Betty, pues es quien... ¿Betty también ya viene el domingo? El lunes ya está por aquí. Ah, bueno, Betty. Entonces tú y yo nos vemos el domingo, ¿eh? Tendremos, ahora sí que estamos cerrando año, vamos a iniciar el próximo, entonces también, Jorge, rápidamente, pues mencionar justamente el hecho del, bueno, el, la fotografía que con la que ilustras el notipoema, el árbol. No lo vi, ahorita lo voy a ver porque ya lo terminé como a las 9:15 y ahorita voy a verlo y a Pero sí recuerdas el árbol. Sí, como no. Digo, no he visto qué le puso Pastor, que es el señor y querido amigo Pastor, que es el que lo hace. ¡Ah, el árbol de Navidad! El árbol de el Navidad, árbol al revés. No, bueno, sí, simplemente para que su presencia fuera más sutil. Mucho gusto en saludarte, ¿eh? Y bueno, Jorge, pues ya nada más vamos a recordar rápidamente, pues el próximo año, pues esperamos que haya un mejor panorama, que pues como lo mencionábamos, ojalá pues no tengamos que estar platicando de manera alternativa lo que el discurso oficial está diciendo. Ojalá el discurso oficial fuera también el de nosotros, ¿no? Y pues también le deseamos a toda el auditorio de ABC Radio pues que tenga un feliz año nuevo, que también justamente hagan lo posible por progresar, por estar en convivencia y en armonía, sobre todo con su familia, con todo este entramado, a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no, Jorge? Sí, señor. Mi querido Roberto, un abrazo muy fuerte para todos también. Muchas gracias, ¿eh? Y nos escuchamos el próximo domingo. Muy buenos días y pues tengan un feliz año 2011. Me he convertido en guerrero para defender mi tierra. Guantanamera, ay, Guantanamera, mira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Hay muchos hombres serviles, Guajira, sí, señor, por el amor al dinero. Guajira, cómo no. Hay muchos hombres.